Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas a todos, muy buenas y bienvenidos a esta nueva entrega del Mary Podcast de Mary Station. Esto que oís no es una mala réplica de Juan Arenas, es el mismo que viste y calza, con una ligera afonía que espero no me impida acometer el programa que está presto a comenzar, damas y caballeros. Estos son días en los que todos los que nos sentimos de alguna forma ligados a esto del internet, que son pues legión, evidentemente casi todo el mundo ya ha sabido de esa noticia, que trataremos después en profundidad, pero que va a servirnos de inicio del programa de hoy. Un nuevo movimiento del gobierno de Estados Unidos que, pretendiendo luchar contra la piratería, ha tirado abajo una de las webs de descargas más famosas de todos los tiempos, ya sabéis de cuál hablo. Y eso ha provocado ríos de tinta que se han vertido, muchísimas palabras que se han dicho y muchísimas opiniones que nosotros después intentaremos reflejar aquí, como os digo. Pero yo quiero hacerme eco de ello porque es actualidad y porque no deja de ser sorprendente como todo lo que tiene que ver con internet y de alguna forma con nuestro día a día, en lo digital, evidentemente me refiero, tiene un calado brutal y en ocasiones sorprendente. Pero bueno, luego nos dedicaremos a ello. Yo quería hacer una mención muy rápida al principio. Creo que Bianca está por ahí, así que la saludo. Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos una semana más y, como tú dices, la verdad es que está siendo una semana bastante complicada. Muchos están en contra de esa sopa, que por cierto, a ti no te vendría mal, pobrecito, como estás. Una sopita, sí. Esta noche con esa voz. Pero bueno, tranquilo, que intentaré ayudarte para que estas fieras no te machaquen mucho esta noche. Bien. Yo me lo voy a tomar con filosofía, porque como evidentemente estáis oyendo, no está la cosa para muchos trotes. El que debe estar dando por ahí palos es uno que hoy no vamos a saludar, don Nacho Ortiz. Palos, digo, de alegría, saltos, botes, todas esas cosas. Así que, si me lo permitís, hacemos un brinco y nos vamos al que suele seguirle en esto de las presentaciones, que es don Albert Gil, que está por ahí. Muy buenas. ¿Qué pasa, Ramoncín? No, en todo caso, el padrino. ¿Al mundo de la canción ahora o qué? Ramoncín, ¿tienes el tema de voz ya? Dale, ¿cuál? ¿Qué pasa, tío? Ves como si te cantan Nirvana y para el estrellato. Ahí está. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, bien. Hostia, no está Salva hoy, no está. ¿Mote no ha llegado tampoco? Joder, pero bueno, nos hemos librado del tema de fútbol. Venga, dale, avanza rápido, que me llegue. Bueno, pues efectivamente eso lo vamos a dejar para momentos más ociosos. Está por ahí Enrique, al que quiero saludar hoy después de Albert. Muy buenas, señor. Muy buenas, Juan. Me preocupa tu estado de voz porque tienes un catarro encima que no se aguanta. Y yo creo que, como se ha comentado antes, lo peor que le puede pasar a un doblador es que se quede sin voz. Es patético, triste. Este señor no sabe hacer otra cosa que rajar por el orificio que tiene en la cara por boca, y este tipo de problemas me trauman, ¿eh? Ya lo aviso, pero bueno, intentaré dar el callo. A ver, dejad que siga presentando gente. Relaño, ¿está usted ahí? Pues muy buenas, Juan, aquí estamos. Y oye, tengo que decir que el Levine era hasta ahora uno de los creativos más afamados de la industria para mí, pero después de sus últimas declaraciones se ha convertido para mí en Dios completamente. Así que a partir de ahora, todos los domingos por la tarde, oficiaré una misa en su honor en la iglesia de Nuestro Señor de San Levín. Todo el que quiera acudir, pues está invitado. Qué entrañable que era el año, incluso haciendo giros religiosos. Sí señor, muy bien. Es que hay que subirlo a los altares a este hombre, después de la que está cayendo. Sí. Bueno, a ver, Fer, que se nos une de nuevo tras un tiempo de descanso, os saluda ya, creo que sí. Muy buenas a todos, una pena encontrarte con la voz como tienes hoy, Juan, que no hablarás mucho, pero bueno, un placer estar aquí de vuelta para tomarme dos tazas de sopa. Bueno, luego nos dedicaremos. Hostia, a pegar. Estamos graciosetes hoy, al con la sopa aquí, bomba. Bueno, otro que es habitual en el podcast y que esta semana no podía faltar a su cita es Fran, que está por ahí. Muy buena, señor. Muy buenas, caballero. Por primera vez, lo que te conozco, tengo mejor yo voz que tú. Lo cual, sin exagerar, todavía no. Pero casi. Nada, fue un placer estar aquí. Tenemos a Nacho de vacaciones, tenemos a Salva afuera. Sergi no ha llegado todavía, esto es donde estoy porre, aquí no me respeta nadie. Pero bueno, intentaremos tirar para adelante y hacer un programa entretenido y a ver, espero que os guste. Fran, hace falta que metas mano dura, o sea, un par de berridos, ya te lo he dicho. Sí, tienes que sacar la puta. Espérate, que el tío este tiene que analizar al Kingdoms este, la, ¿cómo se llama la basura esta? Ya estamos, ¿no? Como Dragon Age, patros públicos, generalista. Venga, que se nos va. Sí, ahí de verdad que sois como no sois. Bueno, otro que repite esta semana, que ya nos ayudó el otro día con el tema Resident Evil y que de nuevo vuelve a incorporarse al staff del podcast, es Ramón, amiguete. Hay que ver, Nacho, lo bien que te sé limitar a Juan, que has engañado a todos estos, tío. Madre mía, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú, cómo estás? Bueno, mejor que tú, parece. Es fácil, no tendrías que es difícil, ¿eh? Estoy aquí porque pues porque tengo que estar, yo de verdad que... No te habrás comido un calcetín, ¿no, Juan? Calla, que tenemos que... Hemos tirado de un whisper, tío, para que nos lo eduque, de verdad. Esto es increíble, el perro este, de verdad, increíble. Bueno, pues Ramón, gracias por saludado. Como evidentemente tenemos que seguir esperando a que se incorpore Bote. Salva no está porque el hombre anda un poco pachucho. Y Jabote, el bueno de Jabote, está por ahí viajando, disfrutando con Triple S, que es lo que mejor se le da, y luego dándole esas notas que todos ya sabéis. Saludamos a Dani, que sí que está por ahí vigilándonos. Hola Juan, hola a todos. A ver si va bien el programa hoy, así no sufre tu voz. Y tampoco sufro yo después. Bueno, pues a ver si no sufrimos ninguno y podemos ejecutar el podcast de esta semana lo mejor posible. Ya estamos todos saludados. Creo que Bianca quería decir algo y antes de que pasemos directamente al retro podcast. Sí, sí, que aunque Nacho se haya ido de vacaciones, no nos le quitamos, pero vamos, ni con agua hirviendo, porque directamente nos está enviando mensajes a través de Twitter y dice Singapur, 5 AM. Me despierta una perturbación en la fuerza. Se graba el Meri Podcast. Suerte, chicos, y portaros bien. A las 5 de la mañana se despierta, este es lo que nos ha hecho, es acostarse. Los macaran por ahí, pero vamos, que vamos, hasta en Singapur y de vacaciones tiene que estar aquí. Seguro que está buscando por ahí alguna línea para conectarse y para enchufarse aquí. No lo tengo tan claro, teniendo en cuenta por dónde anda y lo que están haciendo. En fin, vámonos si queréis ya al Retro Podcast. Retro Podcast. Bianca, cuando quieras. Te cedo el turno y además gratamente, esta semana con más razón si cabe. Pues nada, tú descansa esta semana que yo te pillo el relevo en todo lo que puedo, en lo que me dejen estos troles. Comenzamos con Traxxion y además una pregunta muy directa. ¿Qué se sabe de Halo 4? Bueno, que Salva le pondrá un 10. Y aparte de eso, no sé. Se sabe más bien poco, porque realmente lo que os digo, como has visto, es el trailer. Y está todo guardado bajo secreto de sumario. No sale, no hay información, no dicen nada. Y entonces, pues, Microsoft siempre se reserva las cartas para jugarla en sus eventos o en el E3 y tal. Así que habrá que esperar un poco todavía para saber qué es lo que va a ofrecer esta nueva entrega. Será la estrella del E3, seguramente. Más que nada porque no van a tener otra cosa que mostrar. Así que se centrarán en eso. Pues nada, mientras vemos si se centran o no, seguimos con Survival 8. Y es que tengo una pregunta sobre Resident Evil de 3DS. ¿Creéis que hay posibilidades de que en un futuro el juego salga para las consolas de sobremesa? Y es que dice que es una lástima que seguidores de una saga se pierdan juegos por no tener todas las consolas que salen al mercado. Bueno, es Capcom. Capcom hace versiones de su juego para casi todas las plataformas que puede, si tiene la oportunidad. Así que hay excepciones, pero posibilidades hay. Desde luego, hoy por hoy es exclusivo. Hoy por hoy no hay ningún aviso de que pueda haber otra versión. Pero Fran, ¿sabes cómo funciona esto de las cruzadas? Como bien dices, ¿sabes cómo funciona precisamente en Capcom? Acuérdate de los cuatro fantásticos para GameCube. Que al final, no sé si llegó a quedar alguno, PN03 fue el único. Dependerá de las ventas, obviamente. Si el juego vende lo suficientemente bien en 3DS, posiblemente se quede ahí. Si las ventas son justitas, clarísimamente se va a ir para las demás consolas. De todos modos, viendo un poco bueno, la parte técnica y tal, que no va a ser directamente portable y eso, yo no sé, lo veo más para portátil que para otra cosa. Bueno, Shadow Strife tiene una duda que seguro que más de uno habréis tenido en alguna ocasión, es decidirse entre un juego y otro. En este caso estamos hablando de Skyrim y Kingdom of Amalur: Reckoning. ¡Ah! Dice que tenía pensado comprarse Skyrim, pero después de jugar a la demo de Kingdoms me han entrado las dudas y no sé por cuál ir primero, ya que solo tengo uno para uno en estos momentos. Contéstale tú, Alve. Más tarde o más temprano seguramente me haga con el otro, a no ser de que el primero me deje más que satisfecho. A la tira, Albert, que estás deseándolo. Vamos a ver. Aquí hay unos cuantos temitas a tener en cuenta. Si lo que te ha seducido de Kingdoms of Amalur, o como se llame, en la demo, hay terapeutas, que, bueno, módico precio, pues tratan esto. No, te ríe el año. Es tratable. Es decir, si lo que te seduce en la demo, esa basura de demo, entonces es tratable. Fuera coñas, no sé al final qué nota va a poner Fran, creo que lo ha empezado a jugar hoy profundamente, ya veremos el texto, pero es que, por muy bueno que fuera, eso no quita que tengas que tener Skyrim sí o sí. O sea, lo llevamos no sé cuántos programas diciendo, el último mes en cada programa lo repetimos, es el juego del año y uno de los juegos, mejores juegos de rol que se recuerdan para plataforma alguna. Entonces, Skyrim sí. Este, si al final acaba siendo bueno, pues échale un tiento. Bueno, yo creo que Albert exagera un poquito con el tema de... Un poquito nada más en el tema de Amalur. No, un poquito. Yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo en que Skyrim hay que tenerlo, para mí, pero yo creo que Amalur tiene mucho potencial y la verdad es que estoy con muchas ganas de meterme a fondo con él. Así que yo me quedo con el consejo, aunque no con esa crítica feroz con el Amalur. Nos seguimos con Billy Jens y nos pregunta, ¿cómo llevan los DEA los problemas con la caída de servidores? Ya que es un problema para futuros compradores de sus productos. Y además nos dice que no te puedes fiar de gastarte 70 euros con un servidor tan lamentable. No sé vosotros qué opináis, chicos. Bueno, como resulta obvio, casi constante en todos los multijugadores masivos, al principio siempre hay problemas, siempre... Un lanzamiento pues es abrupto, pero bueno, el caso de Star Wars The Old Republic ha sido bastante peculiar, no solo por las colas en los servidores y por alguna que otra caída, sino también por algún problemilla de texturas que se ha visto ahí, y bueno, que Albert conoce muy bien, o sea, no... ¡Calla, que me cierran! el día Star Wars The Old Republic está comenzando ahora, hay que darle un poquito de trayectoria, esperar un par de meses y ya entonces valoraremos si BioWare está haciendo bien o realmente está metiendo la pata. Yo, como sabéis, una lástima que no esté Moto por aquí porque también le está dando a saco estas últimas semanas desde que salió. Lo llevo diciendo desde la beta. El juego tiene una genial base, de ahí el análisis que publicamos, la nota, pero sigo viendo a BioWare un poco novatilla en el género y es que este género... La experiencia nos demuestra que no perdona. O sea, hay que ser muy, muy, muy, muy, muy bueno, muy excelente para aguantar el tipo y más tras el desembolso que han hecho, que las últimas informaciones ya casi confirmadas hablan de 200, 300 millones de dólares lo que se ha gastado Electronic Arts en este proyecto. Entonces, no le vale con sustentar a fin de año medio millón de suscripciones. No, este juego para vivir bien pues va a necesitar un poquillo más. Así que más vale que BioWare se ponga las pilas. Seguimos con uno de los nick que creo que más me ha gustado hasta el momento y sobre todo que menos problemas me ha dado. Y es... ¿No has subido al porn? No. Tú estás últimamente un tanto... Con una fijación un tanto marcada, ¿eh? Ese escribe como tú hablas. Sí. Ese escribe como tú hablas. Anda, tira. Que al menos... Me voy a callar. Sigamos. El siguiente es el bigote de Super Mario. Tal cual suena. O sea, original. Qué bueno. Bueno, nos dice, ¿qué sabéis de Sound 2 Fall of the Samurai? Y por otro lado, nos pregunta ¿Palo? También... ¿Eh? ¿Qué estarías pensando? Sound 2 Fall of the Samurai. Repite, Bianca, repite. Oh, yeah. No, que luego va a tomas falsas. Y por otro lado, nos pregunta, ¿merece la pena Kirby's Adventures de Wii? Pues del Sound 2, ¿qué decir? O sea, nueva época histórica, en plena guerra Boshin... El enfrentamiento entre el shogunato y los imperialistas, la evolución tecnológica, inclusión de trenes, vista en tercera persona, nuevas batallas navales, vamos, todo lo que era Shogun 2, pero mejorado al máximo. Y sobre Kirby, bueno, pues basta meterse un poco en la revista y leer nuestro análisis del compañero Will, que bueno, se le dio un 8 y es un plataforma, si tienes la consola de Nintendo, bastante, bastante molón. Aparte de la temática y tal, que te puede gustar más o menos el personaje, pues tiene un estilo gráfico bastante significativo, las habilidades del Kirby pues son surrealistas pero funcionan, y un multijugador que es divertido, así que si te gusta el personaje y buscas un plataforma curioso en Wii, ya tienes otras opciones, yo lo pillaría. Pero ojo, ten en cuenta que es muy fácil, insultantemente fácil, o sea, absurdamente fácil. Yo antes que Kirby me haría con un Rayman o con un Donkey Kong. Porque ya te digo, esta serie en lo que a plataforma se refiere es muy buena, lo sigue siendo, pero ya es que la dificultad se la han bajado de tal manera que yo no lo recomendaría para jugadores, digamos, un poco curtidos en estas líderes. O suben la dificultad en los próximos Kirby o esta saga se va a quedar para los infantes, porque son los únicos que digamos pueden encontrarle algo de desafío a lo que nos proponen. Mira, ya tienes algo que comprar el año que viene en camino. Los infantes son los hijos de Iñaki Urdangarín. No, esos no son, ¿no? Oye, dejad que salude. Sí, eso se pueden comprar muchos juegos además de eso. Así que. Oye, no es problema. Anticonstitucional que no se encierra. No, yo no he dicho nada malo. Dejad que Udamote, que creo que está por ahí, a ver si nos puede decir ya algo y lo oímos. Muy buenas, chicos, perdóname que me haya entretenido. Es un placer estar una semana más aquí. Me estaba entretenido en otros menesteres, pero ha sido posible llegar, aunque ya hayáis empezado. Me sumo al grupo, que pensaba que sería esta menor, pero veo que hay ya bastantes pesos pesados. O sea, bueno, pues ponte cómodo, que esto ya está en marcha, tío. Sí, ya veo. No, vale, no te voy a dar muy lejos, Mote, porque mira, la siguiente es para todos, así que vas a estrenar y así hablas un poquito. La siguiente pregunta es de nivel Ungo y es una pregunta para todos, como bien os decía. Y nos dice, ¿creéis que Sony podría anunciar una rebaja de Vita como 3DS antes de la salida en Europa? No. Va a ser que no. ¿Qué va? Imposible, con este margen, no, ni sería sorpresa del año, no, muy imposible prácticamente. Estamos teniendo muchas sorpresas, o sea, que una más, yo creo que... No, pero hay que tener en cuenta que Nintendo rebajó la 3DS porque podía, la puso muy alta, porque dijo, bueno, si vende como la Wii, pues allí que vamos. Y como no vendió, pues la bajaron, pero Vita está mucho más ajustado el precio. Una cosa está clara, que mucha polémica está habiendo con el tema de que baje de precio, de que no, la gente está muy pendiente ahí, pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Seguimos con Adonado. ¿Alguna fecha del Monster Hunter Freedom 3 de la PSP? Pues es una gran pregunta, que nos hacemos todos los que nos gusta esta saga, y no tengo ni la menor idea. Casco no parece que tenga el menor interés en hacer el doblaje, en revisarlo. Y la verdad es que no lo sabemos, no parece ser que los de Nintendo están más o menos seguros porque tienen apoyo de Nintendo, que pasó con 3 y creo que también pasará con 3G, pero lo que es Freedom, el último, el ser para PSP, nada, no se sabe nada, ha salido hace mucho tiempo que ha salido en Japón y no sé si llegará a salir de alguna manera, esperamos que sí, pero de momento no hay información al respecto. La siguiente pregunta es de Rébola. ¿Qué podéis decirme de VR Esther? He visto un tráiler y me he quedado alucinado con su acabado gráfico. ¿Saldrá traducido al castellano? Pues la verdad es que no lo sé. Es un remake de un juego, de un mod de Half-Life 2. Con un muy ambiental, muy filosófico, con mucha fama dentro de la comunidad indie. Y no sé cuáles son las condiciones en las que va a salir cuando aparezca. La verdad es que no tengo ni idea, pero estoy de acuerdo que tiene muy buena pinta. Seguimos con Igus, que nos dice que antes de nada le gustaría agradecernos el pedazo de página que le regalamos cada semana. Y bueno, ahí va su pregunta. ¿Van a sacar Tom Clancy Sprinter Cell Trilogy HD en Xbox 360? ¿O se quedará solo una versión exclusiva de PS3? Pues no se ha anunciado nada por parte de Ubisoft desde que salió el juego y no tiene pinta. No ponía nada de exclusivo cuando se lanzó para PS3, pero teniendo en cuenta que es en PS3 donde están lanzándose todos estos pseudo remakes en HD y con 3D, pues parece que vaya a dar el salto a 360. Pues seguimos con Danin Endrit. Hola a todos. ¿Qué se sabe de momento de la secuela de Mirror Edge? El primero me encantó y me gustaría mucho disfrutar de una posible segunda parte. Por otro lado, y con la polémica surgida con el tráiler de Resident Evil 6, ¿podríais contarnos cuál es vuestro survival favorito de esta generación? Bueno, pues sobre Mirror Edge se especula, se comenta, se dice que la segunda parte está en desarrollo y que va a utilizar el Frostbite 2, que es el mismo motor que utiliza Battlefield 3. Oficialmente no hay nada, pero bueno, la rumorología parece que Electronic Arts deja por fin a DICE realizar la segunda parte de esta saga, que bueno, la primera parte no vendió muy bien, pero fue un tremendo éxito en crítica, y la secuela, pues, a ver qué pasa. Último. Y yo creo que sobre la pregunta de sobre la pregunta del survival vamos a extendernos en el debate, pero bueno, si queréis comentar alguno vuestro breve, si lo hacéis, que sea muy breve, que luego vamos a hablar un rato de esto. Aquí la opinión común es evidente, ¿no? A ver, dice este. ¿La comida silenciosa o qué? Amnesia. Eso nos gusta a todos. A ver, esta generación, ojo, ¿eh? Coño, se está y la siguiente también. Es el mejor que ha habido. Alan, buen. Bueno, visto el éxito, Bianca, dale caña. Yo no sé qué os pasa hoy, pero desde luego... Alan, bueno, no está el jefe, no hay ganas de trabajar, hombre. Que no hay ganas de trabajar. Que me saco el látigo. Sí, a mí vamos. Me han dicho que sea breve y he sido breve. El látigo lo tienes en el armario. El último mensaje, JaboTM. El sábado probé el PS Vita. ¿Sabote? ¿Dónde no sabe cuándo no está? M. No, pero no es el nuestro. No es el nuestro. ¿Te quieres callar? Que ¡ah, este es Moreno! M de Moreno. El sábado probé PS Vita. Gráficamente es una pasada, pero ¿creéis que cumplirá las expectativas creadas? Esto tengo un déjà vu de esta pregunta con respecto a la semana pasada. No sé por qué, creo que se hizo la misma pregunta. Sí, va a cumplir con las expectativas. Hay que ser breve, ¿no? Una cosa es ser breve y otra cosa es dejarnos igual. Depende de cuáles son las expectativas. Que tampoco... Ya estamos con los bohemios. Ya estamos con los bohemios. Sí. Me llevo el Ramón. Mariposones. Dejando... Si la expectativa es tener una gran portátil con gran capacidad técnica, una gran pantalla y unos juegos muy interesantes, sí. Pero vamos, lo de los juegos interesantes todavía está por ver, ¿eh? Que coste, que de lo lanzado hasta ahora veo yo demasiada conversión de PS3. Calla, Draño, que yo dije esto y Frank casi se me come, así que no vamos a tener la misma discusión dos veces. Bueno. Tuvo que hacer hasta un artículo y todo para responderme. Bueno, creo que será la última pregunta al uso. Bianca, acércanos unos primeros mensajitos más breves ya. Pues nada, vamos a empezar con mensajes y nos vamos con Javi Pedroso. Hoy que no está Nacho Ortiz en el podcast, podréis reconocer ya que el Metal Gear Solid 4 es un... Bueno, prepara los pedidos. ¿Mierda? Es una mierda, hay que decirlo, es una mierda. Ni mucho menos. Una obra maestra, el mejor juego de esa generación. Turuñazo bizarro. Seguimos con Fran 747 Fantasy. ¿Qué pasó con esto de los deberes para Bianca? ¿Se quedó en saco roto o qué? Y lo segundo, ¿para cuándo? Eso digo yo, ¿qué pasa con eso de deberes, Bianca? En el podcast. O sea, me acabo de dar cuenta que esto ha sido un autotroleo entre la regla. Hay que ver. ¿Cómo escurro el bulto, la niña? No, yo no lo escurro. Yo, para que veáis, que envían los mensajes y los saco. Y luego, por aquí, CashFritos nos dice que tiene un saludo para todos, en especial a Relaño, que le cae genial, y gracias por hacer los martes más llevaderos. Por cierto, tiene un mensaje muy especial que mandar a través de nosotros, chicos. Ah, sí, ¿de qué mensaje se trata? Pues bueno, nos dicen, el sábado 28 contraigo matrimonio con mi chica Sandra y me gustaría escuchar el podcast junto a ella. ¡Para! ¡No lo hagas! Yo no te lo he pasado a este y al Salva. ¡Hombre! ¡Quita, envidioso! Y darle una sorpresa para que sepa cuánto la amo, a ver si puede haber alguna mención. Así que, bueno, pues Casfruit, aquí tienes tu mención. Enhorabuena a los dos. Y bueno, chicos, o sea, ya, sí. Como decía eso, Juan... Eso. O sea, ¡uy, de insensatos! Congratulations for your next Mario. Ya sabéis que os apoyo, ¿eh? Venga. Sí. Al final, Mote os dirá algo. Sí, os daré un consejo personalizado. Al final del programa espero que no lleguen. Hasta aquí los mensajes, Juan. Si te parece, nos vamos al debate. Y nada, a ver por dónde nos salen estos. Vamos allá. a debate. Bueno, señores, si habéis estado pendientes de lo que se cuece estos días, al margen de lo que yo comentaba al principio, que trataremos después, la noticia es ese tráiler que termina por confirmar lo que de alguna manera habíamos apuntado como muy probable en un tiempo más bien reciente, el regreso de una franquicia de Postín como Resident Evil con una nueva entrega numérica, a la sazón la sexta, que se confirma, como digo, por ese tráiler de algo más de 3 minutos que hemos podido ver hace muy muy poquito, y en el que, al margen de confirmarse ciertas cosas, aparición de ciertos personajes míticos de la saga y demás, se generan otras dudas. La cosa está, como digo, levantando mucha expectación. La gente, los seguidores de la saga, no tienen muy claro por dónde va a ir la cosa, puesto que el tráiler parece, se divide de alguna manera entre lo tradicional y lo más moderno, y sobre eso vamos a hablar, sobre lo que podemos esperar de esta nueva entrega, que la tendremos, parece, este mismo año, ya me corregiréis si no es así, y sobre lo que os ha parecido el tráiler de esta nueva entrega de Resident Evil, como digo, la número 6, después de ese 5 que tanto dio que hablar. Bueno, pues qué decir de Resident Evil 6 que no se haya dicho ya un millón de veces en todos los foros. Bueno, se ha leído y visto de todo y hay un montón de especulación, vaya, ¿qué os voy a contar? Pero, no sé, a pesar de que el juego está muy avanzado y eso se ha visto porque es un tráiler de 3 minutos y medio y estamos hablando de que el juego sale en unos meses. Y sobran 4. Bueno, vale, lo que quieras, Albert, venga. ¡Hombre! Tío, o sea, que me parece muy bien que te salga la vena hater, pero es que por muy avanzado que esté el juego y tal, es que el tráiler a mí me deja más dudas que respuestas ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? Yo ahí todavía le doy un beneficio de la duda de a ver, aquí algo más tiene que haber, porque el tráiler es demasiado poco concluyente como para saber o hacerse una idea clara de lo que va a ser el juego. Hablando del tráiler, yo creo que el tráiler comienza bien, es decir, se inicia con un tono oscuro, se inicia con un león que avanza por pasillo, un león que se encuentra al presidente de Estados Unidos convertido en zombie, que no deja de ser pues algo valiente en cierto modo, y el tráiler se rompe completamente, se vuelve broken cuando el león sale a las calles y empiezan a venir zombies, empieza a disparar, empiezan a haber explosiones, y eso parece más un Gears of War y un Call of Duty que otra cosa. O sea, ya lo que me choca a mí es lo de los 70.000 zombies que dice Capcom. ¿Cómo van a pretender hacer un survival horror con 70.000 zombies? Es decir, ¿dónde está ahí el terror? Si es que, Enrique, ya lo ha dejado también bien claro Capcom en sus declaraciones. Lo que quieren es llamar la atención del jugador de Call of Duty. Lo que les gustaría conseguir, y ese es el público al que va a ir enfocado su juego. Ahí no vayamos a buscar ahora ni survival horror, ni terror, ni nada de eso, porque es que no va a haber. O sea, por ahora, por lo que se ha dejado en el tráiler, tenemos 3 partes diferenciadas, protagonizadas por 3 personajes, 2 de ellos ya de anterior entrega de la saga y uno todavía desconocido, que puede que a lo mejor la parte de León tire, según en qué situaciones, más por el terror, pero vamos, es que es lo que tú dices. También se han visto sesiones en ese tráiler en que León más parece el Marcus Fenix que otra cosa. Oye, así que sobre todo la parte Chris. Sí, sí, sobre la parte Chris está claro que va a ser guerra total, y la parte de este mercenario, imagino si aquí... yo que tendrá algún poder por alguna clase de virus, porque parece, no sé quién aquí lo diga, clave, pero parece el mismo hermano de Albert Wesker. Aquí la han dicho en todas las declaraciones, dicen, no, si es que nos gustaría un montón parecernos a Call of Duty. O sea, ya sabes hacia dónde están enfocando el juego. Hablamos la semana pasada, o sea, esto ya, como decía antes, es tema recurrente, ¿no? Vimos el cambio que hizo la saga hacia Resident Evil 4. Cambiaban, digamos, las mecánicas jugables, aún manteniendo determinados aspectos del survival clásico, pocos. Eso ya se vino abajo del todo con Resident Evil 5, y bueno, el hecho de que estemos viendo el mismo motor gráfico aplicado a este Resident Evil 6 y todo lo que hemos visto, las secuencias, digamos, de supuesta acción que se ve en el trailer, pues ya te dejan ver un poco hacia dónde van. Van hacia los scripts, van hacia las explosiones, van hacia los pasillos, digamos, pasillos que da igual que sea la calle o una ciudad recta, o sea, sencillamente pues será eso, escenarios lineales, tirar para adelante, un montón de zombies, marchar a zombies por todos lados, pero al fin y al cabo un juego de acción, ¿no? Acción que en vez de ser de día, pues será de noche, y eso es lo que va a tener de su revalor. Es que Ike, o sea, aquí No, es que lo Ike que no, veo, es que no, no, Ike, aquí. digo Ike porque me parece, yo oigo sí, bla, bla, bla, y lo que oigo son llantos, llantos de la niña de que a los 10 años en su primera comunión no le han regalado un pony. Pues te fastidias, porque el pony, No, no, es aquí, así, bueno, básicamente, no, básicamente, tú te yo crees, tú de te lo que nos crees, y tú, y quejamos. mucha gente es que se cree propietaria de la licencia Resident Evil y obliga a Capcom, No, no, no, no, tienen que no, hacer un no. No, no, no, survival horror no. como a mí me Yo gusta. lo No, que de señores, lo que me quejo si queremos, es no, si queremos excusa. que los señores de Capcom hagan otro juego, pues oye, me parece muy bien. Pero estos señores quieren hacer esto. Y ojo, con Resident Evil 4 y con Resident Evil 5 tampoco les ha ido tan mal. Ni a A nivel mí de crítica, ni a nivel de ventas. Nada mal, nada como mal. digo siempre, a mí el nivel de ventas me importa un pepino. Y segundo, yo, y aquí Enrique estaba presente en su momento en cuanto critiqué a Resident Evil 5, no critiqué a Resident Evil 5 por llamarse Resident Evil, lo critiqué por ser un mal juego de acción, que Sí, sí, entre sí. otras muchas cosas, en pleno 2008, cogía y no te dejaba andar mientras disparabas. O sea, lamentable. Bueno, Un juego es que... igual, Albert. O sea, lo que tú llamas un mal juego de acción es uno de Es un mal Resident juego de Evil, acción, a mí me parece un es mal un juego de Resident acción. Evil, es un Resident Evil con uno de los mejores Metacritics que hay y puntuado por esta misma revista en la que tú escribes con una buena nota. Lo que tú dices que es un mal juego de acción. En fin, punto y aparte. Lo que yo Es mi creo que se han opinión. hecho, lo que se han hecho con Resident Evil es adaptar lo que era el survival horror a otra cosa. No es un survival horror. ¿Y qué? No pasa nada. No pasa nada, yo me lo pasé muy bien con Resident Evil 4, me lo pasé muy bien con Resident Evil 5. ¿Que no son juegos como los de antes? Pues no son, pues no señor. Pero yo lo dije en su momento en la mesa de reacción que pusimos, que publicamos hace mucho en la revista, que prefiero esta evolución, que cambia de género totalmente, ¿no? Que ha sufrido Resident Evil, a no cómo se ha estancado la saga Silent Hill, por ejemplo. A veces por querer mantener las mecánicas de bla, bla, bla, una porquería. Al final, lo que se ha hecho es un juego con que te puede gustar más o puede gustar menos, te puede gustar más el género, pero es un buen juego. Y mientras, ojalá todas las sagas sigan evolucionando, como por ejemplo JRPG, ¿verdad? Ojalá todos los géneros y todas las sagas sigan la misma evolución que ha seguido Resident Evil. ¿Que ya no se le puede llamar survival como eran los Resident Evil 1 y 2? Pues no, no se le puede llamar. Pero es igual, son buenos juegos y los Pero buenos Mote, es juegos que no es una perduran. evolución, es una transformación lo que ha ¿Y tenido esta qué? saga. ¿Y qué? ¿Qué te ofende? ¿Te sientes ofendido profundamente en tu interior con 30 y pico años porque Resident Evil ya no sea como los clásicos? O sea, ¿te afecta verdaderamente? Hombre, No pasa a mí, nada. entre otras cosas, si me voy a comprar un Ferrari y me venden una moto, digo, coño, venía a buscar un Ferrari, ¿eh? Yo, o sea, es decir, claro, no, que la moto es muy buena, se llama Ferrari también. Ya, pero es que yo cuando compro un Ferrari estoy buscando un coche. Pero es que a ver, nadie Del te está mismo modo mintiendo. que Nadie si te me está mintiendo. compro un bollicao y me dan una zanahoria, digo, hombre, yo quería algo con chocolate, ¿no? Es decir, se llama bollicao, es básicamente la ¿Qué marca, más ¿no? da? Déjame Si que me los señores de repita, por Puerto favor. Rico quieren hacer un Déjame. bollicao de zanahoria, pues pueden hacerlo porque A el ver, bollicao no es dejad que hable tuyo. Dan, dejadle. Antes de que nos vayamos a analogía, dejadme que me remita a lo que comentaba en la mesa de redacción. Primero, opino que es muy pronto, insisto, muy pronto, ya lo hemos comentado, lo acabamos de comentar ahora mismo y yo lo reafirmo. Es un tráiler de 4 minutos. No sabemos todavía. Y luego hay una cosa que me llama la atención, que es lo que he comentado varias veces. En ese tráiler, si querían poner un Call of Duty a la bestia, que una parte del tráiler es un Call of Duty a la bestia, podrían haberlo hecho, podrían haber dedicado todo el tráiler a poner explosiones, edificios cayéndose, helicópteros volando por el aire. Pero había una parte, la parte de que protagonizada por León, que era una parte que tenía otro tono. Y yo creo que eso está deliberado para mandar un mensaje de que el juego no va a ser única y exclusivamente como Resident Evil 5, sino que va a tener Pero una la parte de variedad. León Una también vari acaba desmadrándose en el tráiler, Fran. vale, un poco de combate, de un poco de combate para quitarse el zombie de encima. Pero había partes que eran interesantes, había partes que estaban andando sigilosamente, que había un montón de zombies alrededor, que mencionaban Raccoon City. Es decir, a lo mejor tiene una parte en la que si los zombies te rodean, pues te puedes zafar un poco y tal, pero no sé, yo me gustaría que la gente le diera una oportunidad, incluso la gente que quiere un survival, que le diera una oportunidad a la compañía, porque yo creo que al hacer el trailer de esa manera y al mandar ese mensaje, yo creo que están intentando apostar por algo más que solamente la mera acción. Entonces, yo pediría un poco de paciencia antes de jugar un juego para un lado o para otro. Fran, no olvides que o sea, un survival horror simplemente es la diferencia entre que tú no tengas munición para acabar con todos los zombies o la tengas. Dependiendo de si la tengas, Pero hay no lo mucha más será. diferencia en Y, moto, no solo pero esa. básicamente, survival es supervivencia. Si puedes matarlos a todos, supervivencia no hay. Es simplemente será tu habilidad al disparar, no supervivencia. Vamos a ver, yo aquí y estoy por jugarme lo que sea, que el Resident Evil 6, lo que a mí lo que me transmite este tráiler es que va a ser tremendamente ambicioso. Y justamente dentro de esa ambición y el poner tres personajes implica que vamos a tener un poco de todo. O sea, yo creo que la parte de León va a ser más lenta, más pausada, más de movernos por pasillos oscuros y ataques de zombies, que además se han visto que son zombies normales, no alguna mutación hay. Y lo que dices, Relaño, en situaciones concretas de movilidad justamente para acabar con lo que dice Albert de inmovilidad del personaje, o sea, tiene movimientos que tendría un policía formado como León. Mientras tanto, la parte de Chris, pues es una relación directa, pero porque tiene sentido, o sea, es un comando militar que llega a China, a una gran ciudad, y van preparados para detener una amenaza biológica. Es normal que esa parte sea más de acción. Mientras que la del nuevo, pues se puede ver ahí un poco seguimiento de un enemigo invencible, un poco a los Némesis también. O sea, yo creo que el problema de Resident Evil 6 es que pretende llegar a tanta gente y contentar a tanto público, que es demasiado ambicioso. Y ahora mismo, como decía antes, es demasiado pronto para llegar a comprender lo que el juego quiere llegar a conseguir y lo que quiere llegar a adaptar ya no al género, sino al mercado de los videojuegos y al usuario. El problema que puede haber aquí es justamente que se anuncie a la par que se va a lanzar ahora Resident Evil Revelations, que transmitía otro mensaje más pausado, más de survival horror, y mucha gente se está sintiendo como traicionada porque le dan por un lado un mensaje y luego se presenta una cosa mucho más movida y distinta a lo que se podía esperar a priori. Es que eso, es que para pegar tiros, pues ya tendremos Operation Raccoon City. Y no creo yo que ahora Capcom vaya a querer seguir por el mismo camino. Si como ya lo hemos dicho antes, no va persiguiendo unos intereses. Que oye, que yo no digo que no los vaya a perseguir, a ver, es una empresa, está en el para ganar dinero. Y si el público, digamos, más potencial o más masivo que hay ahora mismo en la industria hardcore, es el que está jugando al Call of Duty al modo online casi todas las horas del día, pues a por ese público va a ir. Si yo ahí no digo nada, lo único que digo es que no queramos ahora esperar de este Resident Evil, ni que hablemos de evolución cuando es que no se puede reconocer este Resident Evil con lo que nos venían ofreciendo los antiguos. Y cuidado que sí, vale, que los antiguos tenían un sistema de control desfasado y arcaico. Pero oye, eso se podría haber evolucionado precisamente. Ese sistema de control se podría haber evolucionado y haber dejado, digamos, el trasfondo siendo el mismo. O sea que no, vamos, yo creo que al fin y al cabo este Resident Evil 6 va a tener poco que ver con un survival horror. Fer, tírale. Sí, yo es que creo que a esas alturas de la vida pensar en un Resident Evil Survival va a ser que no. O sea, ya vimos con el 4 por dónde iban. El 5 fue la confirmación y declaración de que Capcom no quería saber más del género del Survival Horror con su marca Resident Evil. Y el 6 es simplemente la continuación de lo que ya venían haciendo. Yo creo que es mejor hablar de lo que vemos y de lo que posiblemente va a ser antes de lo que nos gustaría que fuera a ser porque no lo ha sido. Creo que la historia pinta muy interesante. Me parece que esa forma de estructurarla con diferentes personajes en diferentes lugares y con eventos a nivel mundial, bueno, puede dar pie a tener un argumento bastante atractivo y que llene bastante a las sagas Resident Evil. Quizás la concluya, quién sabe. Y como juego de acción, bueno, esperemos que mejore el control de Resident Evil 5, que presente mejores escenas y bueno, quizás nos quedemos con un juego de acción, porque creo que Survival Horror, quien lo esperaba, es que estaba soñando. Bueno, difícilmente, Fer, y perdóname que te contradiga, yo creo que la saga Resident Evil no se va a concluir ni mucho menos con esta sexta entrega. Es más, yo creo que esto es un florecimiento a todas, todas, de una nueva mecánica y sobre todo a Miller. Lo que ha comentado Albert antes es que se anuncie el juego en el mes de enero, casi entrado febrero, cuando sale el 20 de noviembre de este mismo año, con una versión de PC que no nos olvidemos, saldrá un pelín más tarde, me da un sabor a, no sé, a Call of Duty, a política Activision, a anualización de sagas. Vamos a tener un primer semestre con dos Resident Evil, con un muy digno Revelation, que ya publicaremos el análisis en breve, y con un Operation Raccoon City, que tiene un esquema de juego completamente diferente, ya veremos qué sale ahí. Pero este Resident Evil 6 me da un sabor de anualización, de vamos a sacar un Resident Evil por año, vamos a apostar por unos esquemas completamente diferentes. O sea, no sé yo, ya te digo, yo soy un seguidor acérrimo de la saga. El Resident Evil 5 cada tráiler lo veía, aunque sabía que se iba a venir un juego de acción, pero quería seguir el argumento, quería ver cómo acababa la historia de Wesker. Pero esta nueva entrega, el trailer de entrada no me sorprende. Y ese personaje, ese tercer personaje súper vitaminado que me recuerda al protagonista de Infamous y que tiene un es el primer hermano de Wesker y hace cosas increíbles, no sé yo qué decirte. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más o si nos vamos directamente a los mensajes. No, a mí me gustaría agradecer las grandes aportaciones receptivas, ¿no?, hacia los cambios de género y de propuesta de Motenai justo una semana después de que rajara Dragon Age 2. Sigamos hacia el siguiente tema de debate. Lo mismo es, Albert, lo mismo es. Bianca. Sí, después de que estos se tiren los trastos a la cabeza, que no sé cómo van a acabar un día, nos vamos a los mensajes. Javi Pedroso nos dice: poco espero o nada de Resident Evil 6. Una cosa es que la saga evolucione y otra muy distinta es cargarse sus raíces. Expectativas cero. Dukex360 nos dice que espera un nuevo Gears of War, visto lo visto. Han declarado que hay unos 70.000 zombies. ¿Cuántos habían en los tres primeros? Daniel Soto nos dice que espera cualquier cosa menos pasar miedo y zombies. Y Pamela Chu, por ejemplo, nos dice también que menos sustos y más acción. No por poner millones de zombies, será más Survivor Horror. Parece más el tráiler del próximo COD. Bien. Pueblo sabio. Y el pueblo al lado. Sí, señor. Pues hasta aquí, bueno, tenemos más mensajes, pero me parece que ya nos reclaman al siguiente tema, Juan, así que si te parece nos vamos a él. Pues sí, el siguiente de los temas lo mencionaba yo al principio del programa. Se ha cerrado Mega Upload, un portal que durante mucho tiempo ha estado ahí a disposición de todos nosotros. No siempre, me imagino, se ha hecho uso de él de forma legal, digámoslo de esta forma, y por eso, precisamente por esa vertiente que tenía este sitio de alojamiento de archivos un poco menos nítida, se ha cerrado, ¿no? Definitivamente Estados Unidos, basándose en esas dos leyes con nombres tan pintorescos, la sopa y la pipa, que ni Mortadelo y Filemón, pues ha pegado el persianazo en la página, han hecho detenciones por todo el mundo de sus responsables. Y el caso es que nosotros acercamos el tema para intentar darle una nueva vuelta de tuerca, orientando el asunto desde la perspectiva del videojuego, ¿no? Parece que hay incluso compañías dentro del mundillo que han criticado esta acción. La ESA, por ejemplo, ha acabado desmarcándose y yo quiero que los próximos minutos los dediquemos a eso, a hablar de esto, pero siempre desde el punto de vista del videojuego y del papel que podía tener Mega Upload en ese mundillo o el tipo de medidas que se están tomando tan drásticas con respecto a websites por parte de los Estados Unidos y su sistema legal. Bueno, pues me voy a lanzar yo, ya que la semana pasada me dieron la oportunidad de escribir y explayarme sobre la famosa sopa justo un día antes de que se anunciara el catabum chimpum. Había una imagen hoy que he visto, la caída de un 10% de todo el tráfico de internet o algo similar. Todo eso era Mega Upload. Para que os imaginéis el golpe, el mazazo que ha dado el FBI a todo internet, a toda la gente que se descargaba vídeos, películas, series, música, videojuegos, cualquier cosa. Y esto a su vez para mí confirma básicamente que la ley SOPA no hace falta para nada, porque el FBI ha sido capaz de ir a Nueva Zelanda a buscar a unos tíos, arrestarlos, llevárselo a Estados Unidos, cerrar una página que en teoría estaba afincada en Hong Kong y básicamente eso, acabar con el 10% del tráfico de internet. Creo que da para bastante debate el poder que está teniendo Estados Unidos en el control de internet. Yo creo que deberíamos un poco disociar el debate de la sopa y pipa con lo que es el caso específico de Mega Upload, porque estamos viendo, yo por las noticias que estoy leyendo, es que con Mega Upload ya no estamos hablando solamente de que es una página en la que te bajas películas, etcétera, que era prácticamente un negocio de blanqueo de dinero y de actividades ilegales. Así que realmente, aunque está claro que el tema de las descargas y tal es fundamental en lo que es la naturaleza de Mega Upload, pero es que estamos hablando de un negocio que según apuntan algunas noticias, era prácticamente un negocio ilícito, amparado en internet y tal, pero que no tiene tanto que ver con estas leyes draconianas como la SOPA que pretendían establecer y que al final acabarían pagando justos por pecadores. Es decir, una cosa concreta y otra cosa es el tema de Mega Upload, que parece que hay indicios de que han construido un imperio a base de Hombre, hecho directivo. No serán tanto indicios. A ver, aquí vamos a dejarnos ya de milongas. O sea, una cosa es que nos pueda, hablando en plata, putear por todas esas series que nos llegan, esas películas descatalogadas que podíamos ver a través de ahí y demás. O sea, por, decía, eso, informe... por esas fotos, al ver que habíamos colgado, por esos documentos de trabajo. Vamos a ser serios de una vez. Decía el informe del FBI que había tardado 5 años de investigación o no sé cuánto. O sea, a los 5 minutos tú ya te das cuenta que lo que se está alojando ahí muy ilegal no es. Entonces era evidente que en cuestión de bueno, días, semanas, meses, eso se iba a acabar, ¿no? Es decir, no, yo creo que hay dos puntos de vista aquí. Sí, nos putea mucho, porque ya dificulta muchísimo el poder acceder a determinados contenidos que aquí en España pues es difícil, ¿no? De vez en cuando acceder a ellos, pero es que no hay vuelta de hoja. O sea, lo que ofrecían era contenido totalmente ilegal. No hay más tutía ahí. No me vengáis con justificaciones de no, porque si tengo la copia, porque si no sé qué, que bla, que bla, que bla. No, lo siento. O sea, a ver, un contenido con copyright, sin tener el original, y además que haya un señorito de, digamos, de ancha holgura, ¿no? Bien nutrido, que encima se esté forrando a base de alojar en sus servidores archivos, pues que no son suyos, pues es que no hay más debate en el tema. Aquí no hay debate. Bueno, la verdad es que a nivel de, como bien dice Albert, el nido de contenidos que no... Bueno, que luchaban contra la propiedad intelectual. El tema es bastante peculiar, el de la investigación que se lleva en tantos años para arrestar esto. Creo que lo comentabas tú, Albert, hace unas cuantas horas por Twitter, que han tardado muchos años en pillar a Bin Laden y a este hombre no tenían que poder haber tardado tanto. Pero lo que pasa aquí es que la industria de los contenidos digitales, pues evidentemente se ha visto muy afectada por el cierre de Megaupload, y no solo de Megaupload, hay otros sistemas de intercambio de archivos que están comenzando a retirarse ellos mismos a raíz de lo que ha pasado con este servicio. ¿Qué problema hay? Bueno, en primer lugar, que coincide con la propuesta de la SOPA y de la otra ley americana. Aquí hay un conflicto que puede ser directo o indirecto. Es decir, ¿es casualidad que Megaupload se cierre justo en mitad de este mar de polémica que existe? No es casualidad, eso no se lo vamos a saber nunca, previsiblemente, salvo que el gobierno de Estados Unidos diga algo. Pero lo que pasa, ¿cómo afecta esto a la industria del videojuego? Pues mira, tenemos bastantes compañías que se han posicionado en contra de la SOPA. En este caso, creo que Capcom no se ha manifestado ni que sí ni que no, pero está más que no que sí. La misma Campus Party española cerró el día del blackout sus páginas web. La gente de Oddworld también cerró las páginas web. Y bueno, hay otras compañías que están diciendo que este soporte, que esta ley y este proyecto de ley, como se está planteado con la estructura que tiene, no se debe aprobar, pero vamos, ni para asomo. Yo es que lo que veo aquí es una terrible injusticia en cuanto a cómo están luchando contra la piratería. O sea, están dedicando un montón de recursos para defender los derechos de unas empresas, no de los autores, sino de las empresas, que pagan un 10% de sus beneficios a los autores. Y es todo lo que llaman el lobby de los creadores, los editores de películas, de música. En principio no estaban metidos en el meollo los distribuidores de videojuegos, pero ahí ha habido disensiones. Me parece que hay temas mucho más importantes que la piratería, y coartar la libertad de Internet solo para darle beneficios a estas empresas es un tema muy serio que hay que debatir de verdad. Y mucho más cuando es una ley que va a afectar a todo el mundo, aunque solo salga de Estados Unidos, lo cual lo hace mucho más injusto. De todos modos, francamente, yo a nadie sorprendió, ¿no? Lo que sorprende es cómo la peña podría tener suscripciones vitalicias a Megaupload, porque lo que realmente sorprendía no era que fueran a cerrarlo, sino cuándo iban a cerrarlo. Francamente, el que alojaba contenido ilegal, todo el mundo lo sabía, y aunque ellos tenían gente que estaba continuamente borrando contenido ilegal, si tú tienes 10.000 millones de archivos, porque pongas a un becario que esté 5 horas al día borrando archivos, no quiere decir que estés haciendo todo lo posible para eliminar el contenido protegido de tu página. Entonces, bueno, esto simplemente ha creado un efecto dominó, además, porque no solamente no es la única compañía que ha empezado a quitar archivos sistemáticamente de sus cuentas. También FileServe me parece que ha empezado un borrado pero extraordinario de todo lo que le parecía un poco sospechoso. Y la pregunta es, ¿y qué pasará ahora con la gente normal, ¿no? Con la gente que tenía archivos normales subidos a Megabloat? ¿Qué pasará con la gente que había pagado por allí? ¿Qué va a hacer el FBI con esta gente? ¿Qué va a hacer Megabloat con esta gente, ¿no? Es una pregunta que queda así un poco en el aire. La verdad es que esa es una gran pregunta, porque esos archivos van a quedar ahí. Díselo a mi amigo, al que se suscribió un año el día antes. Un saludo, Alex. Tu amigo tiene que estar de un contento contigo, tío. Pues mira, es que da más mala hostia que te atraquen por la calle, porque mira, al menos si te atracan, pues solo lleva uno ahí que va a comprarse algo, pero es que lo tira a la basura. Sí, además no le puedes bazar al FBI, porque ese tío, si eres un tío normal, pero no puedes ir con tus aviones privados montándote en las fiestas del copón, porque esto lo veo un tío en el FBI y dice, mira, si fuese un tío de perfil bajo, igual no voy. Pero este melón me lo cargo, porque soy un envidioso, sé lo que sea, pero este cae. Mandaba Enrique antes que este tío había sido el mejor jugador de Modern Warfare 3, había conseguido la máxima puntuación o algo así. O sea, que eso te llama Call of Duty. Sí, pero es como tú decías, ¿de la versión original o de pirata? Ya, esa era la pregunta, que si jugaba original o pirata. No, yo lo que quería decir es, aparte de lo que mencionaba Mote, de que sí, a ver qué pasa con sus archivos, porque no sé lo que harán, no sé si irán mirando los archivos una vez y decir, no, esto es una película pirata, este no te lo damos, no, estos son tus fotos porno, bueno, estas sí te las damos, pero nos quedamos una copia. En fin, no sabes lo que hacen. De todas formas, aquí ahora, digamos, consecuencias de esto, y no ya tanto desde el punto de vista de lo que decía antes nuestro, ¿no? De lo que podemos descargar, lo que dejamos de descargar y demás. Yo creo que sería un buen momento de reflexión para muchas compañías, muchas distribuidoras, muchas compañías del mundo cinematográfico, de darse cuenta, lo decíamos antes, ¿no? El impacto que tienen las cuentas premium, es decir, ya no es solo que la gente se bajara cosas gratis, hay gente que incluso pagaba por bajarse cosas que se podía bajar gratis. ¿Por qué? Pues porque el precio, digamos, era competitivo, porque por un módico precio mensual tenías acceso casi ilimitado al fin y al cabo, sobre todo al alquiler de determinadas películas, series y demás. Quizás sería un buen momento para que las compañías se dieran cuenta de que si empezaran a extender más todos estos servicios que está empezando Apple en iTunes, que si, oye, te dejamos alquilar películas durante X horas para que las puedas ver a buena calidad y a bajo precio, te dejamos ver las series, o sea, aquí en España tenemos un problema criminal con el tema de las series, o sea, aquí siempre estamos hablando de que si esta serie que se ha estrenado en Estados Unidos, que tal, tal, aquí nos llegan cuatro, y nos llegan las más mainstream posibles, es decir, hay un montón de series que... Ahí está, o sea, nos llega la basura, ¿no? Hay un montón de series que... Oye, yo estoy seguro, Mote, de que si tú a la gente le ofreces una forma fácil, una forma amigable, una forma directa, aquello, pulsar un link, poner una cuenta PayPal y punto, de poder ver películas y series legales a través de eso, pues de páginas de oficiales de compañías o plataformas, digamos, rollo Steam aplicadas al cine, pues yo creo que el usuario estaría, bueno, tendría una alternativa legal con la que poder seguir disfrutando del ocio audiovisual, y bueno, y tendrían más beneficios las compañías, que a día de hoy es que o te vas al cine a pagar, pues eso, 10 euros por una basura transformada al 3D de forma barata, o te tienes que comprar el DVD coleccionista a 15 euros. Y dices, oye, macho, ¿no hay nada un poco intermedio que vamos a hacer aquí? Yo creo que todo esto se ha hecho tarde y mal, muy tarde y muy mal, porque vamos, digamos que Internet, cogida como plataforma de descarga alegales, lleva ya así 15 años o incluso algo más, y yo no sé cómo han tardado tanto en reaccionar. Yo creo que ya la bola es demasiado grande, ya no hay quien la pare. Ahora mismo, digamos que todo este tráfico de descarga estaba en sitios como Megabloat. Cuando acaben por cerrarlos todos, pues la gente se buscará otra manera. Si es que yo creo que no se podrá parar. Tarde o temprano surgirá otra manera y volveremos otra vez a lo mismo. Es como intentar ponerle puerta al campo. Así que no creo yo que esto vaya a ser demasiado duradero en el tiempo. Sí, de hecho acabo de ver en Facebook un mensaje de que Anonymous había publicado la lista de cierta editora musical de todas sus canciones en BitTorrent. Qué bueno, y además ordenadas por un alfabético, sí. O sea, fantástico. Criaturas, momento de que dejemos que sean los oyentes los que se expresen con sus comentarios. Bianca. Comenzamos con Neil Rodel. Una cosa es luchar contra la piratería, pero ¿dónde está la línea que separa eso de compartir archivos libremente entre iguales? ¡Ah, ya estábamos con la demagogia! ¡Que sí! Que hubo una vez que colgaste un documento doc para llevártelo a la universidad porque tenías un USB. Sí, es verdad, ese día existió. No, el resto del tiempo te bajabas pelis y veías. Mentira, no existió ese día. Mentira. Ah. Ricardo 21. Se necesita aprobar los juegos para probarlos. Las descargas son buenas para aprobarlos antes de comprar. Faltan más demos. Iván GB, Austin Duit, dice, yo creo que todo va a seguir igual si Mega Unplugged muere definitivamente, ya surgirán otras. Por el momento la piratería está más difícil. Seguimos con Juan Ortiz Jurado, muy sencillo, COD no habría vendido ni un 5% de lo que ha vendido si la gente no llevase años descargándose la saga. Fran Paz nos dice, hombre, supongo que si no se piratea no debería de afectarnos, ¿no? Y por último, Madame Bernurin nos dice, no sé cómo afectará al mundo de los videojuegos, pero la sopa alberga tantos abusos como tropezones. Muy bien, pues con ese último comentario, nosotros pasamos al tercer tema de esta semana, que en realidad no es un tema al uso, sino un anuncio que probablemente ya conocéis. Desde hace un día, ayer día 23, está abierto el plazo para que señoras y señores puedan votar en esta fiesta que en Meristation celebramos anualmente. Son los premios M, con los que premiamos la excelencia de aquellos títulos que vieron la luz entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, 2011. Que fueron muchos y muy buenos, la verdad es que sí, además los programas de la temporada quinta del podcast así lo atestiguan. Digo, esa fiesta cuenta evidentemente con vosotros como protagonistas, tenéis que votar desde ya hasta el día 5 de febrero. Y el resto de apuntes, Bianca, los podrías hacer tú, que no me quiero quedar sin voz antes de que acabe el programa. Sí, sí, tranquilo que te pillo el reloj. Como bien decías, el año pasado los lanzamientos fueron extremadamente altos, así que va a estar bastante difícil elegir entre las 20 categorías que tenemos. Pues bueno, entre premios por géneros, acción, arcade y demás, también vamos a tener con juegos de la nueva consola lanzada este año, Nintendo 3DS, y sois vosotros los que vais a decidir quién va a ser los mejores juegos del año. La suerte está echada, es muy fácil votar. Solamente tenéis que entrar en la página, seguir las indicaciones, no tenéis por qué votar a toda la lista y además si no conocéis alguna característica, pues en el lado derecho de la pantalla vais a encontrar toda la información que necesitéis y más pues para poder votar estos premios. Sí, señor. Y ahora, si os parece, chicos, ya muy brevemente, ¿cómo prevéis un poquito los M de este año? Hombre, yo lo que sí que tengo claro es que solamente Skyrim se pondrá en su categoría. ¡Skyrim! Porque, no solamente porque el juego es excepcional, pero además porque cuando elegimos juego del año tuvimos esa coincidencia entre redacción y lectores, así que yo intuyo que cada vez se pondrá en sus categorías. Y luego hay lugares para la sorpresa, hay algunas categorías más minoritarias, como aventura gráfica, que hay juegos bastante chulos, y sería interesante ver cuál se impone. Y sería interesante también ver las plataformas, cómo hacen los juegos exclusivos, como Uncharted 3. Hay un género en particular que es aventura de acción que está realmente plagado, porque está Zelda Skyward Sword, está Ocarina, está Deus Ex, está... Bueno, ese género va a estar muy, muy copado. Y sería interesante ver cuál se impone al final. Y bueno, la verdad es que tengo ganas de ver cómo resulta. Bueno, claramente va a ser Skyrim para mí el juego que se va a llevar la clave. Va a llevar, como dice Fran, Skyrim es juego del año. Podríamos ya incluso dar los premios M para el año que viene, ¿verdad, Albert? De Diablo 3, GOTY y juego del año, premio M al mejor juego de PC y mejor juego en general para el año. Pero bueno, este año. Hombre, decimos trabajo, lo dejamos ya cerrado. Sí, oye, yo el vídeo del botón que yo no tengo grabado ya, ¿eh? Sí, exacto. No sé de qué disfrazarme. No sé, en fin. Skyrim GOTY, francamente, este año creo que hay poca discusión. Años anteriores sí hubo más o alguna discrepancia entre la reacción incluso y la gente, pero creo que este año va a ir bastante, bastante por la mano. Así que me apunto al carro de Fran. Pues yo, ¿qué voy a decir? Menos mal que Mote, Albert y demás solo tienen un voto cada uno, así igual hay más variedad, porque sí, parece que Skyrim se lo va a llevar casi todo, allá donde sale. Tengo curiosidad por ver esa batalla Battlefield 3, Call of Duty y Modern Warfare 3, a ver en qué queda, a ver si ganan más unos u otros. Y por lo demás, la verdad es que está bastante claro. Yo creo en el resto de géneros, pues ya conducción se lo llevará Forza, plataformas, probablemente Mario, pero bueno, ahí sí que quizá hay algo más de chicha. Y en lo demás, es que si no está Skyrim, hay un juego muy claro. Así que bueno, este año tenemos buenos juegos en todas las categorías, pero hay una, como ha dicho, que está ahí muy, muy cargada, aventura de acción, y el resto, bueno, un poco más repartidas. Yo también lo apuesto por Skyrim, porque vamos, está claro cuál va a ser el juego estrella de estos premios. Lo que sí me gustaría que en su género tuviera mucha más presencia, sin duda, es el nuevo Rayman. Bien, es verdad que tenemos ahí, este año ha sido lanzado un Mario para 3DS, un Mario bastante bueno, aunque al principio sea demasiado facilón, pero bueno, una vez avanza en el juego la cosa se arregla, pero es que prácticamente Mario tenemos como mínimo uno al año, y un buen Rayman bidimensional, pues hacía 15 años que no teníamos uno, y más como ha sido este Rayman Origins, que visualmente es una auténtica gozada, así que a mí me gustaría que Rayman le ganara el pulso a Mario, aunque se ve bien que va a estar difícil. Mario es el rey de las plataformas, pero oye, habrá que soñar a ver si acaba saltando la burra. Y también me gustaría que saliera a asomar a la cabeza el último Saints Row, porque aunque no destaca, digamos, en ninguno de lo que podría ser un buen sandbox, pero oye, a lo que se refiere al divertimiento que te puede llegar a dar un juego, de lo que te puedes reír de él, de lo bien que te lo puedes pasar, Saints Row más divertido como pocos juegos este año. Yo ahí te apoyo, Relaño. Yo lo sé. A mí me gustaría, hay algunos juegos que me gustaría verlo, no sé, difícilmente podrán ganar, pero por ejemplo Minecraft, en su género es complicado, pero en PC me gustaría ver si alcanza un puesto, porque tenemos una comunidad bastante fuerte en PlayStation, a ver si lo impulsa, y la verdad que me haría gracia verlo por lo menos, si no arriba del todo, pero sí que visible por lo menos. Bueno, vamos a ver, esto ya os di la receta hace unos meses, o sea, Xenoblade Chronicles claramente, y a nivel de plataforma, lo siento Relaño, pero hay un Sonic Generations que se lo come todo. Venga ya, hombre, venga ya. No, no me estarás hablando en serio. El Sonic, Totalmente en macho. serio, mejor plataformas en años, chaval. Joder, viene 2 días aquí la tontería que está diciendo Hay ya. que ver. Oye, escucha, me decía este, ¿no? Que el bot ya está y el vídeo que me disfrazo. Coño, bote, ¿cómo que te disfraces? ¿De qué te has disfrazado este año? ¿No vamos a decir eso o qué? Coño, Batman, joder. Hombre, el mejor juego de superhéroes de toda la historia. O sea, es quizá un poco lo que decía antes Fer. Es evidente que el juego objetivamente se lo va a llevar Skyrim. O sea, no, no hay juego más redondo en los apartados este año que Skyrim, pero es una verdadera pena bueno, que haya tenido que salir el mismo año que Batman, otro de los juegos, como ya he dicho muchas veces, que a mí me parece redondo, pero vamos, en todos sus apartados, y que hace esa mezcla que decía yo, que ni es un juego únicamente de acción, ni es únicamente un sandbox, ni es un juego únicamente de argumentos, o sea, lo es todo a la vez, y el conjunto, o sea, el juego en su conjunto me parece una auténtica obra maestra, o sea, así de claro lo digo. Así que bueno, a ver, además, siendo un juego multiplataforma que lo ha podido jugar todo el mundo, bueno, todo el mundo, no los de Wii, no. Siendo un juego que lo ha podido jugar todo el mundo, supongo yo que también pues cosechará buenas votaciones, ¿no? ¿Algún comentario más? Dale, Fran. Yo sí me gustaría mencionar una cosa que siempre tenemos todos los años un poco de polémica, y es invitar a los lectores y a los oyentes a que no se fijen tanto en qué género está cada juego y tal, porque algunos juegos son muy difíciles de clasificar. Tenemos un sistema muy rígido, tal y como tenemos la página montada y tal, para el tema de los géneros, y la verdad es que algunas veces no se sabe si un juego debería estar en un sitio o debería estar en otro, y es todo muy un poco rígido. Y yo entiendo que la gente diga: este juego, a lo mejor Portal 2 no debería estar en primera persona, debería estar en puzzle. Sí, totalmente Ya, válido. cómo te molestó aquel día, por correo, bribón. No, no, no, no es por ahí, no es por ahí. Pero yo solamente, pues, decir, bueno, yo lo entiendo el debate, y yo entiendo esa mentalidad, pero al final, pues, se elige uno y se tiene que quedar en ese, porque es como está diseñada el sistema. Así que invito a la gente a votar a los juegos que le gusten, y no tanto a ver si están en el género correcto o no, porque algunas veces algunos juegos realmente admiten diferentes interpretaciones. Pues sí, efectivamente, invitamos a la gente a votar, a que se comunique y a que sobre todo ahora extienda lo que hicimos nosotros dentro de la redacción, seleccionando los mejores del año. Y a mí lo que me ha sorprendido, porque ya poco puedo decir después de lo que habéis dicho todos, tan caballerosos y tan correctos con vuestros favoritos, y es que me ha sorprendido mucho cuando he llegado a la pestaña de votación de Wii, es tener Xenoblade Chronicles y de Zelda Skyward Sword y decir, tengo un problema, no sé cuál elegir. O sea, esto me recuerda que Wii ha tenido algunos lanzamientos punteros en 2011. Algo ha tenido, Enrique, pero también, oye, el terreno de LSE también ha estado fabuloso en este año. Precisamente a finales de 2011 publicamos un par de artículos al respecto. Ha tenido cosas buenísimas que en muchos casos eran dignos de haber sido lanzados en formato físico. Así que yo creo que ahí la gente también debería fijarse y no obcecarse tanto con lo que ha habido en las estanterías de las tiendas, que vamos, prácticamente la única cosa buena que tiene hoy en día Internet implementado en las consolas es que podamos disfrutar de auténticos juegazos que quizás por ser, digamos, demasiado clásico en su planteamiento no han salido en formato físico, pero aún así son juegos indiscutiblemente fantásticos. Bueno, pues en manos de los lectores de la revista, también de vosotros oyentes, queda la decisión final de quién se lleva todos estos premios este año. Bianca, creo que hay algunos mensajitos ya muy, muy brevemente antes de que salgamos de la zona de debate. Pues sí, muy brevemente, Miguel Samblas nos dice, este año me quedo con Deus Ex, para mí la experiencia de juego más completa. Cometo 13 nos dice que se queda con Grand Theft Auto 5, el papá de los Sang... Box. Ismael Mangas nos dice que The Last Guardian, el juegazo de 2012, sí sale. Y por último, Kirop87 nos dice, me alegro de poder votar en unos premios en los que se han acordado de meter Dark Souls, Trolls Fate. Y es que por aquí la gente ya empieza. Bueno, pues lo dicho, que es vuestro turno y hasta principios de febrero tenéis tiempo para decidir cuáles son los que se llevan el gato al agua. Vámonos al micro abierto. Micro abierto. Bueno, criaturas, tiempo de que nos hagáis llegar muy rapidito lo que queráis decir con respecto al tema que os dé la gana. Vamos a ver, Albert, rompe el hielo. Bueno, ya sé que voy a buscarme enemigos con lo que he dicho antes de Star Wars, así que vamos a dedicarle un poco más de, no tanta crítica y más información. Oye, en el minuto de esta semana ha salido, y por cierto, solo 15 días después del lanzamiento, algo a destacar, creo que tardó unos 28 días en su momento Blizzard en sacar el primer parche de contenido para WoW. Ha tardado 15 días, digo, en salir el parche 1.1 para Star Wars, nueva mazmorra, ajustes, arreglos, un montón de bugs, los primeros, digamos, las primeras nivelizaciones, ¿cómo dices, Fran, Mote? Bueno, que han nerfeado y han bufeado lo que les ha venido en gana para que en PvP pues, la cosa sea un poco más ajustada. Han metido un bracket nuevo para niveles 50, creo que era un problema, menos mal que se ha solucionado eso, porque antes, si no eras nivel 50, irte de Warzone pues era un verdadero problema. Y bueno, esperan el parche 1.2, que creo ese sí va a ser el gran primer parche de contenido para Star Wars, que llegará por allá en marzo, donde se ha prometido nuevas Operations, nuevas Flashpoints, nuevas Warzone y ese bug que yo me quejaba la semana pasada, ese problema de las texturas, parece ser que también se va a empezar a corregir en 1.2. Así que bueno, BioWare, lo decía antes, está un poco verde, pero se pone las pilas. Bueno, te ha pasado un poquito, pero te lo vamos a perdonar. Mote, dale placer, anda. Yo venía queriendo hablar de una serie que descubrí hace muy poquito, que se llama Freaks and Geeks, ¿verdad? Es una serie del año 99, que recientemente he descubierto y me encanta. Se canceló tras una temporada, como sucede con las mejores series, como por ejemplo Firefly o esta misma, Freaks and Geeks, porque todo el mundo sabe que las que duran mucho, tipo Lost, son la zofia. Entonces he descubierto esto, que lo protagoniza uno de los actores que también hace Cómo conocí a vuestra madre, y francamente demuestra cómo se nos veía o cómo se veía a la gente que le gustaba pues informática, en ese momento videojuegos pocos, ¿verdad? Pero pues en los años, en los principios de los 80, ¿no? Y me trae muchos, no sé, muchos recuerdos, mucha reminiscencia y no sé, me ha gustado. Es una serie, oye, que recomiendo a todo el mundo, es verdad, tío, tú no habías nacido, pero yo Mote, sí. Mote, no, yo lo que quería preguntarte es, oye, ahora aquí por el privado este que tenemos entre nosotros, dime dónde has encontrado los links, ¿sabes? ¿Qué links? Claro, dices que estás viendo la serie, digo, a ver dónde la estás viendo tú ahora, desgraciado. No, porque yo tenía información privada. La tienen original. La descargué, portada de Amazon.com. Sí, sí, ahí, ahí. No, por ahí ya están pirulando direcciones. Que sepáis, la recomiendo. Os recomiendo Freaks and Geeks para ver cómo, digamos, de dónde los Sheldon Cooper de hoy, de dónde vienen. Así que ahí lo tenéis. Ahí queda eso. Ramón, a ver qué nos cuentas tú. Bueno, yo solo quiero decir a todos los que se quejan tanto de Resident Evil 6, tanta acción y tanta historia. ¿Habéis visto el tráiler de la quinta peli? Eso sí que es para pegarle pedradas a alguien. No, que es un género nuevo cinematográfico, díselo a Mote esto. Sí. Es la evolución, del nuevo. La evolución de la transformación, sí. Enrique. Pues yo voy a enganchar aquí el tema de Resident Evil, que como bien ha comentado mi compañero Ramón, la película no deja de ser una bazofia, tanto la primera como todas las que se han hecho y todas las que se harán, y me voy a Resident Evil Revelation para Nintendo 3DS, que he tenido placer pesado, con Resident Evil. Ahí está Jabote, está Jabote ahí cantando, y esto sí, atentos todos, porque esto sí, por lo poco que he podido probar, esto sí que es un Resident Evil de verdad. A falta de Jabote, pues tenemos a Enrique, misma altura. Madre mía, no, Resident Evil de Activision, venga, dale. El segundo Stick sí que es de Survival Horror. Relaño, ¿qué nos cuentas tú, hombre? Pues nada, yo mencioné antes cuál era mi nueva deidad, y es que Ken Levine es uno de los pocos que aún quedan que resisten en lo que son las tendencias actuales. Un digno pertenecedor a la hermandad del botiquín, a la que tú también perteneces, Juan, aunque... Correcto. Aunque en algún vídeo haya defendido un juego que no debía. Pero bueno, el caso es que Bioshock Infinite no solo no va a ser Modern Warfareizado, o sea, no vamos a ver pasillos, no vamos a ver regeneración espontánea de salud, no vamos a ver enemigos lelos que lo único que sirven es para que... Para que vayamos con el gatillo ahí entrenándonos. Y no solo eso, sino que también va a poner un modo de dificultad que se va a llamar 1999, que es pues tal y como eran los FPS en dicho año y tal como deberían haber seguido siendo. O sea, vamos a tener la dificultad que se debe tener en un juego de estas características. O sea que ya te digo. Y si queréis escuchar más sobre el tema, escuchad la temporada pasada del podcast. Ahí el relaño se extiende en el tema. Venga, va, sigamos. Hay que ver, defendiendo también al Modern Warfare, lo que me importaba por ver. Fer. Bueno, pues yo hoy os quiero recomendar un documental que han hecho en España, la verdad, bastante interesante. Y no es para dormir, no lo he hecho en la 2, por desgracia. Se llama The Gamer Inside. Y bueno, trata sobre una serie de entrevistas a gente sin más sobre sus recuerdos sobre los videojuegos y qué impacto han tenido en su vida. A creadores españoles como Enrique Álvarez o Daniel Sánchez Crespo, a psicólogos, profesores, investigadores, filósofos, bueno, un montón de en un documental. No te olvides a periodistas como Nacho Ortiz, también Enrique García. No, va en serio. Ah, sales ahí, hombre, mira, no sabía. Pues sí, y el próximo domingo, creo, se estrena en el Matadero de Madrid. Y al principio del mes que viene ya se estrenará online, está dividido en 4 bloques. Que si no recuerdo mal es recuerdos, cultura, educación e industria. Y bueno, pues irá publicando cada uno de los capítulos. Y bueno, por lo que he visto de momento, y seguro que Enrique ahora me lo cierra, tiene bastante buena pinta. Mira cómo le da de comer el mundo al perro. Muy bien, pues ya está. Fran se ha querido quedar a un lado hoy, así que lo que hacemos es ir cerrando el programita esta semana. Bueno, criaturas, antes de que os despida, hasta la próxima semana, en la que también estaremos por aquí sin la presencia de Nacho Ortiz y su látigo metafórico, vamos a hacer un repaso a los mensajes de troleo de esta semana. Máximo Troleo. Sepslor, dicen que en 2012 se acaba el mundo, ha muerto Fraga y han cerrado Meowloat. ¿Qué será lo próximo, Albert con pelo? Eso sería si perdiera el pelo, ya se acabaría el 2012. A ver, tú siempre vas con la gorra, o sea que algo tienes que ocultar. Seguimos con David PN 1975. ¿Es cierto que Nacho no está de vacaciones sino en Guantánamo por lo de Mega Upload? Pero pues, no sé si por Mega Upload, pero por otras cosas lo mismo se lo merecería. Con la de series que ver, tío. Te recuerdo que esto lo va a escuchar, yo no digo nada. Olmedo Agua dice: enviar a Enrique, ya que has hablado, a Mini, al Mini Club del chiste de 40 anda ya. Creo que ahí encajaría mejor. Nah, ahí, mañana mismo voy. Mira, sí. Mira, lo mismo le tengo algo que decir a este compañero, hombre. Sergio Pared, ¿es cierto que aunque Albert Gil siempre dice siempre que no está Nacho de hacer fiesta, luego es el chivatillo del jefe? Esto es verdad. Correcto. True correcto. Story. Ya estoy redactando el correo de informe para esta noche. Y por cierto, chivato, se pelota, va un día el jefe y empezáis a hablar de piratería. Le va a gustar mucho este correo. Ormi Terapeuta. Nacho Ortiz huye del país 2 días antes del desastre. Bianca, confírmanos que Mary 4 no estaba en Mega Upload. Allí lo que tenemos ahora mismo es Mary 5. Exacto. Sacri Aniseco nos dice: mañana es mi cumpleaños. Bianca Ruano o Albert Gil, ¿podríais cantarme Happy Birthday tal cual a lo Marilyn Monroe en inglés? Reilaño, ¿te animas? Oh yeah. Venga, a dúo, sí, te lo canta como Carmen Serena. Al año dale tú con Bianca, venga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Es que yo no me la sé. Eso para las clases que me tiene que dar Juan de inglés. Y por último. No me la sé, pero ¿no tuviste infancia? Sí, pero veía otras cosas. Y por último vamos a cerrar con un autotrolling que sinceramente me ha hecho mucha gracia, de nuestro querido compañero Motenay. Nos dice, bueno, o ha publicado: esta mañana me he puesto las gafas de sol y en el espejo me he encontrado un parecido razonable con Pitbull. Necesito un crecepelo, pero ya. Madre mía. Ay, dale. Me encanta esto. Que ya tú sabes, dale. Y bueno, por último, rápido, Orchaos decía que había faltado a mi promesa sobre de decir 3 veces seguidas lo de World of Warcraft. Ni la primera. No, prepararos que lo voy a decir. Sí, wow, sí. Wow. Ahí queda eso. Ostras, la tercera la ha fallado al decir wow, ¿cómo es posible? Ahí queda eso. Ay, Dios mío, cómo soy. Nada, señores, vamos a ir ya poniendo punto final al programa. Yo estoy encantado de estar aquí, pero mi garganta no tanto. Albert, hasta la semana que viene, tío. Sé bueno, o más, o lo que quieras. Bueno, hasta la semana que viene. Vamos a ver lo que pasa el miércoles, porque yo ya estoy un poco, digamos, hasta los c***ones, ¿no?, del tema del fútbol. Y la semana que viene va a faltar Salva, así que ya veremos si vengo. Relaño, 7 días. En 7 días nos vemos. Y oye, antes dije que esto de los DLC estaba pleno de facultades y vamos, la industria española sobre todo, hemos tenido ese sacchero y próximamente tendremos algo llamado The Outlife, ya se ha dejado ver el teaser trailer y ya es, vamos, alucinante, así que hay que seguirlo. Fran, hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta la semana que viene. Debo decir que algunos de vosotros no estaréis aquí la semana que viene, por lo que preguntaréis cómo ha ido el programa. Por ejemplo, Enrique. ¡Ole! Tendremos que hacerlo. No, es broma. Yo creo que nos hemos defendido bien, ¿no? Para no estar los gerifaltes, yo creo que ha sido un programa bastante interesante y bueno, pues nada, espero que os guste y hasta la semana que viene. Has usado un plural ahí. ¿Cómo se entiende? Los gerifaltes. ¿Es como la Santísima Trinidad o cómo es? Es que Nacho vale por 3. Nacho es Siro y Trino. ¿Están pelotas? Parliamo. Bote. Ah, bueno, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Probablemente si no quiere, también. Y recordad al chico aquel que se casaba, al que el año, por cierto, ha pasado de él, pero yo tengo una gran frase para darle confianza. Recordad que casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez. ¿Cómo que he pasado de él, hombre? Si ya... Espero que estén en otros menesteres y que ya no te estén escuchando, sinceramente. Ya le he ofrecido mis mejores deseos al chaval este y en inglés, además. Ramón, a ver si vuelves pronto por aquí, ¿eh? Sí, hombre, cuando vuelva a faltar medio plantel y vuelva a ver Resident Evil, vuelvo. Y tú cuídate, hombre. Que así... Sí, sí. Que me tienes que hacer una grabación ahí, me estás fallando. Lo sé. A ver si me recupero pronto y te lo paso. Fer, amiguete, un abrazo. Un abrazo. Y a ver cuando cae la próxima. Enrique. Yo, mira, me voy a reír por no llorar después de este programa, porque la verdad es que se nos da rienda suelta y hacemos aquí lo que queremos. Pero yo creo que el resultado, como dice Frank, ha sido bastante satisfactorio. Me voy a probar con un notable y a todos los compañeros también. Y nada, hasta la semana que viene y un saludo sobre todo para la perrita de Motenay. Menos mal que Enrique no hace análisis, porque si no, vaya notas. Hay que ver. Tenemos perrita, Mote, vaya tela. Es verdad, Enrique, ¿qué hace en la revista? Si quieres, sí. Te doy mi puesta noticia cuando quieras, a ver si eres capaz de hacer lo mismo. Dani, chavalote, espero que no sea esto muy costoso, aunque me da que no era tan fácil como te lo imaginabas, al final. Ya, bueno, pero estoy acostumbrado a llevarme estas sorpresas. Pero bueno, ha ido bien. Hasta la semana que viene, chicos. Pues eso, venga, nos despedimos de la gente y en una semanita estamos de vuelta. Pues sí, nos despedimos. Recordarles que nos pueden dejar sus mensajes, troleos en nuestro foro, en nuestro Twitter, en Facebook y en ese correo electrónico que tenemos, meripodcast@meristation.com. Por cierto, Motenay, dices que he fallado en el tercer WoW. Un consejo, la próxima webcam, maquillate un poco, anda. ¡Rayosilla! Bueno, señores, el Tete se va a tomarse una infusión caliente y os agradece de verdad la paciencia que tenéis con nosotros. Empezamos a trabajar ya en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. No faltéis, que pasamos lista. Adiós. Congratulations for your new next marriage. I wish the best for you too. We wish a Merry Christmas. Música cedida por el artista Brad Chax de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Nana Kiro 7 nos dice: ¿qué opináis de Odd War? Bueno, esto ya directamente, o sea, es peor que decir World Warcraft tres veces seguidas, pero bueno, voy a intentarlo. Venga, dale ahí, vieja. Odd War. Venga. Dani, corta, ya tienes toma falsa. Repito. Pues de manera rápida, porque hay unos cuantos y todos los que no he podido meter, porque desde luego la gente estaba más que inspirada. Empezamos con Sepslor. Dicen que en 2012 se acaba el mundo. Ha muerto Fraga y han cerrado Mega Amplet. ¿Qué será lo próximo? ¿Albert con pelo? Mega Amplet. ¡For free! ¡Pero me quería dejar! Espérate que te... Mira, como el sábado nos veamos, te vas a enterar. Te voy a dar más collejas. Bueno. ¡For free! Comenzamos con Sepslor. Dicen que en 2012 se acaba el mundo. Ha muerto Fraga y han cerrado Mega Upload. ¡Ay, perdón! ¿Cómo se dice? Mega Upload. Toma falsa. Ponte la canción oficial. Claro que la canción es de decirte. tío, que no sé por qué se me cruza, vamos, que no, me cabrúa, pero es que luego llega y lo digo mal, venga ya. Te van cruzadas, ¿eh, a ti? A mí me parece. Ah, mira, cruzadas te van a ti, que yo te veo más en el armario que en el Enrique. Yo tengo venga, vamos, izquierda, vamos, y también que han cerrado, oye, me dejáis. Y también que han cerrado Megaporn.